La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. 9 de marzo, lunes de la segunda semana de Cuaresma. El Papa Francisco nos explica con frecuencia la palabra de Dios y lo hace de una forma muy sencilla. Diríamos no solo sencilla, sino directa, va directa a iluminar la vida. Y como el tema de hoy es el perdón, Él nos ha dicho, es Él quien nos perdona todo, si nosotros abrimos el corazón y pedimos el perdón. Escuchemos esta segunda semana, voy a ir citando la primera lectura también. Hemos pecado, Señor. Hemos cometido iniquidades. Es del libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 4 al 11. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos. El tema es el perdón. ¿Y hay perdón? Escuchamos hoy en la primera lectura. Porque somos pecadores. Porque hay pecado en nuestra vida. Alguna vez le preguntaron, mi forma de ver, uno de los grandes místicos de principios del siglo XX, Chesterton, le preguntaron, él fue un convertido al catolicismo, le preguntaron, ¿qué hay de malo en la iglesia? ¿Por qué está tan mal la iglesia? Y la respuesta que dio él, pues nadie le esperaba. Y fue esta: la iglesia está mal, la iglesia falla porque yo fallo. Y yo fallo porque soy pecador. ¡Ah, caray! Yo no me esperaba esa respuesta. Cuando la leí dije, mira nada más. Es muy cierto. Porque uno tiende a fijar la culpa en los demás. Los demás están mal, yo estoy bien. Los demás son pecadores, pues yo estoy casi llegando a la santidad. Hoy la lección del Evangelio es muy clara. La misericordia de Dios es la gran verdad de nuestra fe en Dios. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios está cerca de todos. Dios no está lejos. Vamos, lo opuesto de la cercanía es estar lejos. Dios no está lejos del pecador. Al contrario, está tan cerca como el mismo pecador lo acepte. Dios es así, compasivo y misericordioso. Y esto es lo que lo hace santo. Dios es santo. La santidad de Dios es porque ama a los pecadores, porque su amor no excluye a nadie, porque su compasión no tiene medida. Abarca a todos. ¿Cómo nos da confianza? ¿Cómo nos da confianza en la misericordia de Dios en esta cuaresma? Por eso nadie puede decir, yo no tengo remedio, yo no tengo perdón de Dios. No, estás equivocado. Lee y relee este evangelio que hoy escuchamos, que viene en el capítulo 6 de Lucas, de los versículos 36 al 38. Actuemos. Es cuaresma. Abre tu corazón. Dios se acerca a ti para perdonarte. Pero si eres perdonado, tú también perdona a quienes te han ofendido. Perdona, no tiene caso que cargues, valga la redundancia, con una carga pesada, un saco de piedras sobre tus espaldas. Ora, Señor, que implore tu perdón, que reconozca la grandeza de tu misericordia, que practique la justicia que restablece las relaciones de fraternidad, que perdone, que rece bien el Padre nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. Buen día, buen inicio de semana y de una vez la semanita completa. Buena semana.